En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Yo que en la tenue flauta campesina toqué de joven y dejando luego las selvas, obligué a los vecinos campos a que obedeciesen al ávido labriego, ahora canto las terribles armas de Marte y el varón que, huyendo de las riberas de Troya por el rigor del Hado, pisó el primero Italia y las costas Lavinias. Largo tiempo anduvo errante por tierra y por mar, arrastrado a impulso de los dioses por el furor de la rencorosa Juno. Musa, recuérdame por qué causas, dime qué decreto de su divina voluntad, violado tanto, dolió a la reina de los dioses que impulsó a un varón insigne por su piedad a arrastrar tantas aventuras, a pasar tantos afanes. Tan grande ira cabe en celestiales pechos. 15 de octubre, 70 antes de Cristo, un día como hoy, nació Virgilio. En principio, esto que se llama Julián Centella entre ladrones y prostitutas debió llevar por título Julián Centella entre putas y choros. Noches de un tiempo que ya no vuelve, viejos recuerdos que voy cantando. 15 de octubre, 1910, un día como hoy, nació Julián Centella. Me llamo Julián Centella, no se le vaya a olvidar. Si quiere buscar mi huella, la encontrará por Pompeya. Me llamo Julián Centella, pa' lo que guste mandar. Noche de un tiempo que ya no vuelve, viejos recuerdos que voy cantando, amores hondos que se me fueron, toda tu gloria la voy llorando. Hizo una oferta que no pudo rechazar. Y un día como hoy nació Mario Puzo, autor de El Padrino. La novela comienza con un epígrafe que se omitió en la película y es una frase que pertenece a Honoré de Balzac. Detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen. El infierno de los vivos no es algo que será. Existe ya aquí y es el que habitamos todos los días, el que formamos estando juntos. Dos formas hay de no sufrirlo. El infierno de los vivos. La primera es fácil para muchos. Aceptar el infierno y convertirse en parte de él hasta el punto de dejar de verlo ya. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. 15 de octubre, 1923. Un día como hoy, nació Italo Calvino. El saber es el único espacio de libertad del ser, pero hay que admitir que el poder produce saber, que poder y saber se implican directamente uno al otro. No existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de un saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo relaciones de poder. 15 de octubre, 1926. Un día como hoy, nació Michel Foucault. Ah, y un día como hoy, el hombre gris de Buenos Aires vistió un traje de colores. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.